Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Y bueno, en este día tan especial como es el día de la primavera, vamos a mandar un abrazo a todas las personas, a todas aquellas personas que creen en el amor y en esto que es tan lindo como la primavera, a disfrutarla. Chau, chau.